Muy buenas noches, pues sigues en la sintonía de Radio Topo y lo que acaba de comenzar, como todos los jueves, es una nueva edición del Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa que puedes escuchar en riguroso directo, todos o casi todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, si sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza. Nos puedes escuchar también a través de streaming o nos puedes escuchar a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en el blog del Rocktubernio y en la página web de Radio Topo. Y aquí estamos, un jueves más, emitiendo desde la madriguera. Hoy nuestro compañero Marcelo no ha podido venir, pero aquí tengo a mi compañero Quique. Buenas noches, Quique. Hola, buenas noches. Marcelo no ha venido, pero se ha fusionado en mí y creo que somos un mismo ente. Y además, bueno, hay que decir que aquí hoy en la madriguera pues tenemos un invitado muy especial, que es la segunda vez que viene al programa y que ahora, en cuanto acabe la sintonía, presentaremos. Bueno, pues aquí acaba de dar comienzo el Rocktubernio de esta noche. Como decía, tenemos un invitado muy especial, que es la segunda vez que viene al programa. Él es Ezequiel, es amigo, es escuchante del programa, colabora en varias revistas de referencia como This is Rock, This is Metal, es traductor de libros. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas noches nuevamente. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Quique. Encantado de estar aquí en una cita así próxima a un aniversario. Sí, dentro de dos días. El Rocktubernio, pues esta nueva época cumple 2 años y además estuviste justo cuando cumplíamos 1 año, con lo cual de año en año aquí te tenemos. Cita fija ya casi. Cita fija, sí. Y bueno, pues hoy el setlist de esta noche pues lo ha preparado Ezequiel. Cuéntanos con qué canción está sonando de fondo, a ver. Pues están sonando los Sørvågter, que es un grupo de black metal noruego. El disco este es del 96, creo. El grupo lo conocí, su miembro más conocido es Ildjarn, que estuvo, aparte de tener discos bajo su nombre, Ildjarn, también estuvo con los que luego formaron Emperor. Entonces, bueno, la idea también es que la anterior vez no puse apenas heavy metal y Quique dijo que la siguiente vez que viniera tenía que ser el heavy metal, tenía que ser protagonista. Y también esto viene por una charla a la que me invitó Pedro Moscatel del grupo Intolerance sobre música y fantasía. Entonces, bueno, música y fantasía, para mí el heavy metal es un estilo que tiene una fantasía, y más que fantasía diría que magia. Hemos puesto esta canción que a lo mejor, si piensas en black metal, te puede sorprender un poco, pero para mí el black metal siempre ha tenido, tiene esa parte de destrucción y esa parte también de contemplación de las ruinas, ¿no? Es como, ellos destruyen, pero es como que luego es como si se quedaran mirando las ruinas como los anillos de un árbol talado. Y también es algo, esa búsqueda de los tiempos arcanos, de los bardos, los juglares, lo medieval, que es muy importante. Volver a tiempos cuando había silencio, cuando no había tantas musiquitas, tanto ruidito y todo eso. Volver a esos tiempos en los que la gente vivía en silencio y luego por las noches tenían un tiempo para pensar, para soñar, para tener pesadillas, y oían a los sonidos de las criaturas de la noche y de algún modo eso los podía perturbar, y luego venía un juglar y cantaba sobre esos sueños y sobre esas pesadillas, y venía con instrumentos hechos de madera, de tripas, y de algún modo era como que esos magos, esos músicos tenían ahí el control sobre las criaturas de la noche. Entonces, todos estos músicos de black metal, que para mí es como un poco, no sé, es un destino del heavy metal en realidad, pues intentaban volver a esa magia. Y un poco lo que quería en el setlist de hoy era que todo gira alrededor del heavy metal, en esos anillos de los árboles, sin necesidad tampoco de poner solo heavy metal, porque es como, el heavy metal realmente no es un estilo que te guste, es una necesidad visceral, ¿no? Y entonces va más allá de lo que a veces pensamos que es. Y quería empezar primero por juglares o cantautores de los 60, gente oscura, que no tocaba black metal, pero si te miras un poco en las atmósferas, en las letras, es muy heavy, ¿no?, lo que estaban haciendo. Bueno, pues después de esta canción, de esta introducción, ¿con qué canción? A ver, vamos a continuar. Continuación, que además es de un artista que ya sonó en el anterior programa que viniste tú, si no recuerdo mal. No, creo que no. Nick Drake. ¿Nick Drake no sonó aquel día? Ah, pues oye, pues cuéntanos, a ver. Sí, pues bueno, Nick Drake es como el cantautor maldito ahí de los 60, porque se suicidó y con 26 años, creo, y muy desesperado. Y entonces pone una de sus primeras canciones. La gracia con Nick Drake es que empezó primero, bueno, era muy joven, versiones, canciones instrumentales con la guitarra, porque él quería ser muy buen guitarrista. Y la primera canción que hizo con letra se titulaba Strange Meeting, el encuentro extraño, Strange Meeting 2, y hablaba en ella de una Princess of the Sand, que si empieza la letra y cantautor, es un cantautor con guitarra acústica y él acompañándose con guitarra acústica y cantando. Y empieza la letra y puedes pensar, Nick Drake hizo esta canción en plan romántico, ¿no?, que se ha encontrado esta princesa de la arena, la Princess of the Sun. Pero sé que si sigues la letra queda muy claro que es un ambiente muy aislado y que esta Princess of the Sun es realmente más bien la muerte. Entonces él empieza a hablar eso de una, cuando la describe dice, es una mujer que tiene en sus ojos el peso de un millar de suspiros, y cuando abre la boca intenta decir algo pero no sale nada. Y entonces un poco realmente hacer tu primera canción siendo joven y que hables, que parezca que estás queriendo contar algo más romántico, pero que todo se torna tan siniestro tan pronto, y un poco esa idea de que la muerte intenta hablar pero no sale ninguna palabra de su boca, y de algún modo tú, el resto de tus letras están inspiradas por esa impotencia de la muerte. Y bueno, lo que voy a poner es Clouds of Sand, que es otra canción, la como muy primeriza. Ninguna de estas dos, ni la de Strange Meeting 2 ni Clouds of Sand, entraron en el primer disco de Nick Drake, pero esta es como una continuación de la anterior, y la letra es muy dura porque empieza ahí como, ¿quién te ha vestido, Clouds of Sand, con estas ropas de arena? Y bueno, si tienes un poco el antecedente de la anterior canción, se ve que está hablando con la muerte, y en este caso con él mismo. Se está imaginando que lo están enterrando, como si fuera casi un cuento de Edgar Allan Poe, un enterramiento prematuro, y le está viendo eso, esa imagen de que alguien le están cubriendo de arena, y empieza a decir eso de te están cubriendo con ropas de arena, unas extrañas ropas de arena, y empieza a decir eso, que y la gente ha dicho que todo lo que dije yo estaba mal, y dirán que estuve demasiado tiempo por aquí, y esa arena esa arena que te cubre la cara, a ti que me estás dando significado, que me estás suplantando. Y está hablando un poco eso de la sombra, de la muerte, y luego le dice a la sombra, a lo mejor puedes llegar al mar, con lo que nos recuerda a esta Princess of the Sun a la que se había encontrado en la anterior canción en la playa. Y bueno, luego hace como una especie de paseo por la naturaleza en la canción, y llega una frase que es como muy clave de la canción y que es muy de black metal, porque dice, le dice a su sombra al final de este paseo con ella por la naturaleza, le dice, y rendirás culto a la luna a las lunas de la noche de invierno. Y luego vuelve a decir, y las ropas de arena cubren tu cara. Para mí es, ahora que el corpse paint es a veces un poco oso panda, porque está un poco devaluado con tantos grupos, a mí la verdad es que esta canción de Neil Drake me parece la definición del black metal, canciones que recordamos de Mayhem, con Freezing Moon o Dark Throne, Funeral Moon, y para mí es como la definición del corpse paint, esta canción de Nick Drake. Pues vamos a escucharla. ¿Es americano? Inglés. Who has dressed you in strange clothes of sand? Who has taken you far from my land? Who has said that my sayings are wrong? And who will say that I stayed much too long? Clothes of sand have covered your face, given you meaning, taken my place. So make your way on down to the sea. Something has taken you so far from me. Does it now seem worth all the color of skies to see the earth through painted eyes? To look through panes of shaded glass, see the stains of winter's grass. Can you now return to from where you came? Try to burn your changing name, or with silver spoons and colored light, will you worship moons and winter's night? Clothes of sand have covered your face, given you meaning, taken my place. So make your way on down to the sea. Something has taken you so far from me. Ahí estaba Nick Drake a estas horas de la noche. Yo creo que está bien escuchar estas canciones tan chulas. Pues sí, que era triste, de verdad, ¿eh? Nos hemos quedado. Y bueno, de Nick Drake vamos a pasar aquí. Tengo preparado un CD, nos ha traído Ezequiel con una canción de Chris Bell, que es el miembro fundador, además de una banda así como muy, muy mítica, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, vamos a seguir, ¿eh?, en este tono. Un poco la idea es eso. Kike pidió heavy metal y aquí va a ser todo bastante heavy. Además, eso, Chris Bell, estaba pensando en una transición entre Nick Drake y Chris Bell, y ahí La expresión está salvados por la campana, que yo pensaba que era de boxeo, pero miré y decían que venía de aún antes, que decían que, dicen algunos, que venía de que en tiempos la gente tenía mucho miedo de que la enterraran viva y se idearon ahí unos artilugios con unas campanas que si estabas ahí en el féretro y te despertabas, podías tirar de un hilo y sonaba una campanita. Entonces ese era el salvados por la campana original, antes del boxeo. Bueno, antes la de canción de Andy Drake, que es como un enterramiento prematuro, y pasamos a Chris Bell, Chris Campana. Que además, bueno, decía que era miembro fundador de Big Star, ¿no? Sí, de la banda. La cuestión también con el nombre Big Star siempre, o sea, Chris Bell tenía como, realmente eran muy buenos y él tenía muchas expectativas, entonces fundó al grupo y le puso el nombre Big Star, o sea, gran estrella, y encima el primer disco se llamaba Number One, era como, vamos a petar y vamos a sacar el primer disco y los locutores se van a partir de risa cuando digan, y ahora las grandes estrellas Big Star con su disco Number One, que está en el número uno. Por supuesto, el disco fracasó y Chris Bell pilló una depresión brutal. Y la verdad es que se convirtió en un personaje en los 70, dejó el disco era el 71, dejó el grupo en el 72 y se pasó los 70 pues vagabundeando. Tenía un amigo, o sea, un hermano, perdón. Tenía un hermano negociante por Europa y entonces pues el Chris Bell se pasaba ahí por visitando los Alpes, visitando castillos europeos, visitando al fantasma de los Beatles en Abbey Road. Era un poco y adicto a la heroína. La verdad es que Chris Bell en los 70 fue bastante vampiro. Y en el 78 al final consiguió sacar un single, que es la canción que vamos a poner, I Am the Cosmos, en el 78. Y el tema es que, bueno, a finales de año, en diciembre, en Navidad, estaba ensayando con el grupo y con el grupo no Big Star, sino con los que estaba entonces, porque había sacado un single y, bueno, parecía que volvía la música y de camino del ensayo, de vuelta a casa, se estampó contra un poste de teléfono y era un camino que había hecho muchas veces y eso es como Death Con 2, tenían la canción de Pánico, una muerte ridícula, y lo de Chris Bell fue más bien una muerte ridícula por pánico. Y entonces, además es que I Am the Cosmos, la canción que vamos a oír, pues de algún modo, si buscas presagios, pues es bastante sencillo, porque la letra toma un poco el esquema de canciones de los 50 y de los 60, de chicos adolescentes que llevan a una chica en el coche. Entonces es como que ellos se creen los amos del mundo cuando llevan a la chica, pero cuando la tienen que dejar en casa de los padres, ese chico que se pensaba ya tan dueño de todo se convierte en un huérfano desvalido. Entonces esta canción de Chris Bell, un poco la frase es clave, es cuando dice no quiero estar solo, odio cuando te dejo en casa. Pero bueno, la oyes y te das cuenta de que ya no estamos en tiempos de adolescencia, aunque Chris Bell falleció con 27 años, la edad está fatídica, pero bueno, ya no era un adolescente y se nota en la canción lo retorcida que es, y realmente él está solo en el coche, está con su sombra, y lo que está hablando es el horror, ¿no?, de volver a tu casa solo cuando no eres ni la sombra de lo que fuiste y estás, pues eso, destrozado por adicciones y muchas cosas. Pero bueno, la canción es muy chula, muy intensa, tiene ahí unos nos y unos yes, yeah, entre Nirvana o el punk del no y los Beatles, el yeah, yeah, y luego al final, bueno, también eso, que I Am the Cosmos, dices, pues este hombre tan tirado un poco de la vida que fundó un grupo Big Star, la gran estrella, y luego al final se despide diciendo que soy el cosmos, que delirio de grandeza, pero bueno, en esta canción al principio puedes pensar, bueno, dice un poco del cosmos como que quiero llegar a ti, como las ondas de la radio, algo así, ¿no? Pero luego lo que dice es, soy el cosmos porque ahora mismo soy un montón de sentimientos que no puedo esconder, que no puedo entender, en los que no puedo confiar. Y entonces un poco es lo que dice, y ahora mismo soy como el cosmos, algo oscuro que nadie puede entender, y que está a la vista también, por otro lado, como cuando estás deprimido y al final, bueno, la canción acaba con una invocación fantasmal que dice, me gustaría volver a verte, me gustaría volver a verte, y puedes pensar, está hablando de la chica o de algo, pero realmente es de una sensación de vértigo, de alguien que lo que quiere es estamparse contra el espejo o estamparse contra un poste de teléfono para de verdad sentir que está vivo o que existe. Pues vamos con Chris Bell. ¡Viva la sagrada hipóstasis! ¡Viva! ¡Muera la anástasis! ¡Viva! ¡Viva la apocatástasis! El Rock Tubernio en Radio Top. Cariño, la música de ese chulito ni siquiera está en el hit parade. Pues esto es el Rock Tubernio, ese programa que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en directo desde Radio Topo. Y bueno, ha sonado antes Chris Bell, estábamos comentando así un poco fuera de antena que esta canción nos parecía así una mezcla entre Nirvana y los Beatles, ¿verdad? Quizás, una cosa así, sí, sí. Un híbrido así bastante, bastante chulo. Bueno, pues, sí. Pues vamos a seguir aquí con el siguiente artista que va a sonar y que aquí nos ha traído Ezequiel, hablamos de James Sullivan, cuéntanos. Sí, es seguir otra vez, o sea, cantautores que podamos confundir con estos juglares y bardos con los que sueñan los del black metal, como Sor Bokter, segunda ola del black metal noruego. Y con James Sullivan la verdad es que es, desde el principio el hombre se montó su ritual. Sacó su disco primero, UFO, en 1969, y la contraportada pues la ves y parece que es Jesucristo andando sobre las aguas, pero si te fijas más es el propio, la sombra del propio James Sullivan andando en el desierto. El tema con este disco es que bueno, se llamaba UFO y las letras van un poco eso, pues un hippie por ahí por San Francisco y habla mucho de drogarse y viajar y pensar un poco, ah, Jesucristo a lo mejor era un colega que iba en nave espacial y se quedó colgado y ahora que estamos mandando naves espaciales a la luna a lo mejor nos lo encontramos y un poco eso. La gente, bueno, a veces ha quedado con esa parte un poco, pues eso, no sé si anecdótica o graciosa, pero bueno, es un disco que tiene, es verdad que tiene una música como un poquito ahí, es bonita e incluso un poco entusiasta, pero las letras son muy duras. Tiene, hay una letra que, hilándolo con lo de Nick Drake, que es él yendo a su entierro, y va al tanatorio y dice, bueno, fui a mi entierro, a mi al tanatorio, y fue espeluznante, dice en la letra. Dice, la gente salía de ahí y decía, tenía un aspecto de lo más normal, y le han peinado la raya en su sitio. Y dice el tío, antes que oír eso, prefiero que me quemen y que el viento esparza mis cenizas. Y luego la última canción se llama Sandman, el hombre de arena, que es la despedida del disco, y dice, soy el hombre de arena y he vuelto después de tanto tiempo, y he vuelto a la ciudad para secarte las lágrimas. Y dices, oh, qué imagen más chula, ¿no? De ser el hombre de arena para secar las lágrimas, posiblemente de una amante, de una chica, o eso parece. El tema con James Sullivan es, bueno, pues el hombre en 1969 sacó este disco y en 1975 cogió el coche, se fue al desierto de Mojave, dejó el coche ahí y ya no se supo más de él. Solo los, algunos fans dijeron, se lo han llevado los extraterrestres por el tema del UFO. Pero bueno, entonces lo que vamos a oír es la canción UFO de este disco y la letra, bueno, es un poco lo que ha explicado, es él yendo al desierto, drogándose, pensando en Jesucristo, pensando en que viajando con las drogas a lo mejor se encuentra con Jesucristo en el cosmos y él con naves espaciales o algo así. Y entonces un poco el conflicto de la canción es decir, pero joder, si me encuentro con Jesucristo, ¿para qué va a bajar? Si lo que tenemos es una mierda, ¿no? Y entonces es lo que está gracioso. La canción es como muy animada. No parece al principio pues esta especie de debate que tiene interno, pero ahí está en la letra y lo que está chulo es que hay un momento en el que la canción tiene un corte y entonces James Sullivan ya llega a un arreglo celestial y ahí es cuando de algún modo él se motiva y después de este arreglo tan celestial dice, yo creo que el mundo va un poquito mejor. Entonces estamos hablando en 1969 y dice, va mejor, yo creo que sí, que Jesucristo que merece la pena que viniera. Y entonces es como que dice, bueno, pues él vino una vez en nave espacial, puede venir otra vez. La cuestión es que, claro, James Sullivan al final en el 75 pensó, parece de otro modo, o se lo llevaron los extraterrestres, que también puede ser. Pues escuchemos esta canción de James Sullivan, UFO. Shaking like a leaf on the desert heat. His daddy's got a bang that's so hard to beat. I bought me a ticket, got a front row seat. I'm checking out the show with a glassy eye. I look looking at the sun, dancing through the sky. Did he come by UFO? Lot of tricks are pulled in the book I read. Only man I know that got up from the dead. A lot of people living by the words that I said. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Think he'll ever come again a different way? Maybe he is coming while I was away. Too much goodness is a sin today. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Just a little different than a previous year. I think the happiness is getting very near. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Did he come by UFO? Bueno, pues de Estados Unidos nos vamos a ir a Noruega, ¿verdad? Sí, ¿quién? Hay que volver a los bosques noruegos. Aquí eso, Quique dijo heavy metal y no estaba sonando heavy metal, pero yo creo que las letras son bastante heavy y las historias de toda esta gente es bastante heavy, ¿no crees, Quique? Heavy, sí. Ahora tocará el turno del metal. Vamos no, acercándonos. Oh, poco Quique, a poco, Quique, sí poco heavy, a poco. Sí. Eso, triste... este último Sully, ¿no? Jim Sullivan, Jim Sullivan, el misterio de la desaparición. Sí, eso, qué nave espacial, ¿no? Un coche perdido en el desierto, además que tenía sus discos, su guitarra, pero de su cuerpo ya no se supo más, se desintegró. Uh-huh. También era lo que él quería en su canción, decía antes de que la gente diga que tengo un aspecto lo más normal, prefiero que el viento esparza mis cenizas. Bueno, pues creo que vamos al eje del mal, ¿no? Aquí con esta, con este proyecto noruego. Cuéntanos. Eso es. Pues hay un disco que se llama Lullabies of the Axis of Evil. Nanas, desde el eje del mal, hecho desde Noruega, creo que es del 2004. Entonces, si dices eso, pues puedes pensar black metal, pagano o algo así. Pero bueno, no es así, porque es un proyecto de un músico noruego, Erik Hillage o Hillage, que cuando empezó el nuevo milenio empezó todo este tema de las Torres Gemelas y la guerra de Irak y todas esas mentiras y el nuevo milenio, nuevo siglo y la misma mierda. Entonces este hombre dijo, pues habla George Bush de un eje del mal y pues voy a hacer un disco con gente del eje del mal. Nada más satánico que eso, ¿no? Porque y se montó en una aventura que la verdad es que le costó, porque claro, tuvo el buen ojo de solo hacerlo con mujeres, porque claro, los países de donde venían todos estos artistas pues son Afganistán, Irán, Irak, Corea del Norte, Cuba, Palestina, el eje del mal, lo que te decían, que si te juntabas con esa gente pues es que te contagiabas de satanismo a la fuerza. Y tuvo problemas para sacar este disco, es un poquito maldito en ese sentido. Y entonces lo que quería es, hilándolo con Jim Sullivan, pues el hombre este en su arreglo musical y con esa música que hacía tan bonita, pues te da la sensación de que el hombre estaba cantándose nanas a sí mismo para ver un poco de luz entre tanta oscuridad. Y un poco el disco era este, pues empieza todo esto del nuevo milenio y todo es la oscuridad de siempre. Y vuelvo a Edgar Allan Poe, un hombre de historias de fantasmas, pero también con una lógica aplastante siempre. Y es lo que Edgar Allan Poe pues sentía. Dice, cuando te duermes por las noches, lo más absurdo que puedes pensar es que te vas a despertar por la mañana y que vuelve a salir el sol. Y las nanas un poco eso, te dicen esa cosa tan absurda de, sí, sí, cuando eres niño, es que duérmete tranquilo porque va a volver a salir el sol. Y vamos a escuchar una nana de dos cantantes iraníes, Le Masha y Marjan Badat, de este disco, Lullabies from the Axis of Evil. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El Rocktubernio es una idea compartida. Este es un programa, este es el Rocktubernio, un programa para los coleccionistas de pesadillas, y para eso nos hemos traído aquí a Ezequiel, estamos aquí emitiendo un programa un tanto distinto de lo que suele ser habitual en el Rocktubernio, un programa yo creo que interesantísimo, con un setlist chulísimo que se nos ha traído aquí Ezequiel, y ahora pues nos vamos a ir... ¿A que no habéis puesto una nana todavía en el programa? No. Pues, tenía que venir Ezequiel... Para traernos una nana, ¿verdad? Que casi nos dormimos. Pues si te duermes, yo creo que te va a surgir una pesadilla. Por eso, ¿no? Porque el fin de la nana es que es dormirse, ¿no? Sí, tener una pesadilla. Eso... Como estas, por ejemplo, estas cantantes, las hermanas Badat, Marianne y Masha, aquí cantaban tristes por la situación, pero desde entonces a las mujeres en Irán la situación no es que haya mejorado para nada. En el eje del mal dentro de su país, en el eje del mal fuera de su país. Desde entonces están exiliadas, han perdido, pues aquí, si pensamos, es una nana, pero eran dos hermanas cantando una nana. ¿Qué supone eso? Que no está la madre, que no están los lazos, que no todo está roto. Y en ese momento cuando hicieron esta canción era casi un presagio, como era más bien un presagio, como lo que hemos estado escuchando de Jim Sullivan, Chris Bell o Nick Drake. Pero ahora mismo es una realidad, las dos están exiliadas y sus últimos discos hablan eso, sobre haber perdido a sus mayores para siempre. Entonces, es un poco ya el paso al black metal. Las nanas están bien, pero luego la vida hace que a veces a las 12 del mediodía se haga completamente de noche. Y no es porque tengas un problema de salud mental, sino porque el mundo es una mierda. En este disco de Lullabies from the Axis of Evil hay varias cantantes y artistas palestinas. Entonces, ¿qué vamos a decir, no? Con lo que, pues sí, que está sucediendo ahora. O sea, ves las noticias y cómo puede ser que veas el telediario y estás comiendo y cómo puede ser que no vomites, ¿no? Yo eso es que debemos estar muy enfermos mentalmente para no vomitar. Yo eso, me acordaba de, pensando en esto, de una canción de Vómito del grupo de Irún, que es la de En otro tiempo, en otro lugar. Y la verdad es que es una letra muy chula, voy a decir un poquito, que dice: en otro tiempo, en otro lugar, la misma historia se repite una vez más. Y los libros están llenos de historias, historias amargas de recordar. Y la gente está llena de cicatrices, cicatrices que ya no podrán borrar. En el 37 fue Guernica, en los 70 fue Vietnam, El Salvador, Palestina, sangre, sangre, una vez más. Yo digo, bueno, por lo menos no vomito, pero me acuerdo de la canción de Vómito. Bueno, pues Quique, yo creo que es el momento que suene un poco de black metal y nos vamos a ir a Texas con un grupo que yo además no los conocía, cuéntanos. Sí, pues eso. Y volviendo a lo del heavy metal, que no es un estilo que te guste, sino que es una necesidad visceral. Hay un cuento de Edgar Allan Poe, que es Conversación con una momia, que es bastante divertido y disparatado, que es que, bueno, Edgar Allan Poe, el personaje, el protagonista, se toma unas cervezas, 4 o 5, para intentar dormir. Entonces le llaman los amigos y le dicen: hemos encontrado una momia, vente para verla. Él va y tiene una momia, y hay un amigo que le dice: oye, tengo aquí una batería eléctrica, que es la moda entonces, siglo XIX, la egiptología, las baterías eléctricas, vamos a enchufar a la momia a ver qué pasa. La enchufan y la momia despierta. Pero la momia se despierta con un cabreo enorme. Y dicen estos: joder, se ha cabreado porque la hemos despertado. Y la momia dice: no, lo que me cabrea es darme cuenta de la prepotencia del hombre moderno. ¿Vosotros os creéis que con vuestras conquistas tecnológicas, materiales y sociales estáis muy por delante del hombre primitivo y nos tildáis de esto y de lo otro? Pero nosotros en Egipto nos hacíamos momias porque conocíamos las baterías eléctricas y pensábamos que nos enchufarían y ya está. Y dice: vosotros realmente lo que sois es unos carroñeros de los mitos antiguos, porque vuestra sociedad moderna no tiene imaginación. Entonces, después de esta diatriba de quedarse a gusto la momia, el protagonista lo que dice es: bueno, pues me embalsamo. Ya estoy harto de todo esto. No sé si se embalsama en cerveza o en qué, pero se embalsama. Y simplemente eso, vamos a oír black metal al grupo Dressed in Streams, porque a mí oír black metal es... No sé si la momia tiene razón, pero a veces tengo la necesidad de oír a la momia a ver qué cuenta. Y el grupo es Dressed in Streams, que es vestido en corrientes, un poco hilándolo con las ropas de seda de Nick Drake, que se iba al mar y todo eso, pues ahora vamos a vestirnos en corrientes para llegar al mar. Y la canción se llama Leaping Tiger, y decir que la nana que ha habido antes era sobre un leopardo que merodea, y la nana lo que intentaba decir: tranquilo niño, duérmete, que ese leopardo no nos atacará. Oh, Bueno, menudo cambio sonoro, ¿eh? Hemos hecho aquí para pasar de la penúltima canción a la última canción del programa de esta noche. Sí, estamos oyendo a Klaus Schulze. Pero bueno, la verdad es que tampoco es tanto cambio, porque bueno, al final es poner discos invertidos, esto es heavy metal y ya está. Y lo que estamos, Klaus Schulze es un antiguo miembro de Tangerine Dream, y aquí hay que recordar que Death Crash, el EP de Mayhem, que es un poco el principio de la segunda ola del black metal noruego, empezaba con una intro compuesta por un antiguo miembro de Tangerine Dream. O sea que estamos invirtiendo el disco y volviendo a los orígenes del bosque noruego. Bueno, Ezequiel, pues oye, gracias por haber estado esta noche en el Rocktubernio. Sí, bueno, y ya por acabar con Klaus Schulze, simplemente decir que este es su disco póstumo, Deus Arrakis. Lo hizo un poco en plan David Bowie, que sacó un disco nuevo y se murió, no sabemos muy bien qué pasó, pero esta primera canción se llama Osiris, y si miras un poco lo que es la mitología egipcia, pues Osiris es el dios del ultramundo, de los muertos, que desde ahí gobierna los ciclos de las estaciones. Es un mito antiguo, nosotros somos carroñeros, como decía la momia, de este telediario que nos ha contado Dressed in Streams, un telediario que no te hace vomitar. Y entonces Klaus Schulze, un poco con esta canción Osiris, era como, parece que estaba diciendo, me voy a morir y voy a ser Osiris, que desde la muerte, como Osiris, como Perséfone, Proserpina, pues gobierna el ciclo de las estaciones. A mí cuando oí lo de Perséfone, Proserpina, esa historia de Hades y tal, me resultaba curiosa. Pero luego, si lo piensas, los árboles tienen sus raíces en la tierra, en los muertos. Y a mí la verdad es que a veces, para concluir con esto, ser humano no sé si mola demasiado. La verdad es que prefiero tener una parte de árbol y tener mis raíces en los muertos, en el black metal, en el death metal y todo eso. Muchas gracias por invitarme y hasta el próximo año. De año en año, te tenemos aquí. Habrá que preparar algo. Cumplimos un año, viniste aquí por primera vez, hemos cumplido dos. Muchas gracias y un placer. Y nada. Sí, esperamos volvernos a ver más a menudo. Eso, en el siguiente concierto. Ha sido un placer traerte por aquí porque nos has presentado canciones muy interesantes de grupos muy interesantes. Te hemos escuchando así con mucha atención y la verdad que está muy bien. Nos vemos, Miguel. Muchas gracias. Hasta otra. A ti, Quique, te veo el próximo jueves. Esperemos también. Esperemos, sí, que no haya ningún concierto que nos lo impida. Que no echemos raíces en la tierra. Pues muy buenas noches. Thank you.